puede detener. No hay enfermedad que no pueda sanar. No hay culpa ni ansiedad que no pueda quitar. Restaura el interior y el roto corazón. Sangre del Cordero de he can't.